Nos despedimos. Gracias por todo. Los quiero, de verdad. Me llevaré tu sonrisa grabada en el centro de mi corazón. Tantos momentos vividos, tanta ilusión compartida. Todo lo bueno que llevo como un sello eterno de alianza de amor. De verme marchar, me darás un regalo final, una muestra de amor, una buena señal, un recuerdo que me sostendrá. Muchas gracias. Gracias por venir, de verdad. Mil gracias.